Eres guapa y eres coqueta, como lista eres un portento. También tienes muchas pesetas, pero tienes mucho cuento. Que me quieres con gran locura, yo te escucho en todo momento. Sin embargo, no te hago caso, porque tienes mucho cuento. Te quieres reír, tú de mí y de mis sentimientos. Mas no puede ser que en tu paz se te ve tienes mucho cuento. Eres guapa y eres coqueta, como lista eres un portento. También tienes muchas pesetas, pero tienes mucho cuento. Tienes mucho cuento.